Cuando más te amaba, ¿a poco te pensabas que yo iría atrás de ti? A mis amigos les preguntas qué me pasa, pues desde que no estás ahora me veo más feliz. Mi manera con quien yo quiera, la canción que nos gustaba. Mi manera de sufrir es pasarla bien alegre. No voy a mostrarle al mundo que te extraño y que me duele. ¿Pa' qué quieres que me arrastre y que me humille descarada? Déjame vivir mi duelo como a mí. Seguir sufriendo, mi alma. Arrese raza, porque ya llegó el Daza, compa. ¡Au! A mis amigos les preguntas qué me pasa, pues desde que no estás ahora me veo más feliz. Mi manera